El idiota. El idiota caminaba sin sentido. Las calles del pueblo eran para él solo direcciones posibles en la medida en que no presentaban obstáculos insalvables como paredes y cosas así. Pero bien podían significar el camino inverso. El idiota daba un paso hacia cualquier lado y hacia allí se dirigía. El pueblo, para el idiota, era un espacio para recorrer. Y sin saberlo, era generoso. Porque el idiota, para el pueblo, era bastante menos que eso. De vez en cuando, una excusa para regalarle un pan viejo. Casi siempre una posibilidad de burla para los chicos. Pero él no agradecía el pan, ni se enojaba por las burlas. Era el idiota. Solo caminaba. Aunque hablara, claro. Pero, ¿quién escucha lo que dice un idiota? ¡Ah, grandísima virtud! ¡Sí, sí, sí! ¡La grandísima, bellísima, inalcanzable virtud! ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? ¡Nadie debe comerla! ¡Nadie puede mirar a los ojos del dolor! ¡Sí, sí, sí! ¡El inmenso dolor! ¡El enorme dolor sin sentir las terribles hambres en los terribles huecos! ¿Y si no nacieran las hambres? Los caminos no tienen cabeza, no tienen brazos, ¿verdad que sí? No tienen la profundísima cabeza en los tibios caminos y no tienen ojos. Sí tienen ojos. De los inmortales ojos nacen las hambres. Las prisioneras hambres que miran lejos, lejos, lejos. ¿Verdad que no? Una apenas es la grandísima virtud y las hambres mandan, decía el idiota. Hasta que algún chico recogía una naranja del suelo y se la estrellaba en plena frente. Entonces el idiota se daba vuelta y empezaba a caminar para el otro lado, como si el naranjazo hubiera sido la señal que había estado esperando. Se perdía bajo el cielo del pueblo con su discurso de idiota y algún pan viejo en la mano, y la marca de una naranja entre los ojos. Siempre así. Salvo los domingos, claro. Los domingos eran diferentes. No para él, que ni siquiera estaba en condiciones de comprender la idea de día, pero el pueblo sí era distinto. Los lugares que transitaba el idiota cambiaban con el descanso y todo parecía multiplicarse a su alrededor, aunque él no se diera cuenta. Los panes llegaban a sus manos con más frecuencia, eran más grandes y sobre todo menos viejos. También los naranjazos aumentaban. Era común que los domingos se pusieran dos chicos, uno en cada esquina, para acertarle cuando se acercara a su ubicación. Fiel a la única regla de su vida que le ordenaba dar vuelta cuando algo lo chocaba, el idiota giraba y volvía sobre sus pasos. Pero el otro chico le tiraba otra naranja y todo volvía a empezar. Así se pasaba horas, yendo de un lado a otro de la calle, hasta que los chicos se aburrían y dejaban que se fuera. También la conducta de los adultos cambiaba. Más de uno se acercaba y fingía conversar con él, solo para escuchar su enorme lista de frases sin sentido. «¿Y cómo es eso de la grandísima virtud?», le preguntaba a alguien. «¡Ah, sí! ¡La grandísima virtud!», contestaba el idiota. «¡La infinita virtud! ¡La impenetrable! ¡Las hambres no pueden con ella! Las traicioneras hambres queman las casas y los caminos no tienen brazos, no llegan hasta los temores porque no hay árboles tan altos. No, no, no, no. Ah, no hay árboles tan altos. ¿Verdad que sí? No hay tan horripilantísimos monumentos. Sí, sí, sí. Es el fresco cielo y los monumentos horribles no son, no son. ¿Verdad que no? La sencillísima muerte, la dulce, la sencillísima muerte. ¿Verdad que sí? Todos los domingos eran diferentes, pero ese domingo iba a ser especialmente diferente. Algunas cosas del pueblo, gracias al idiota, iban a cambiar. Nadie vio el accidente. Pedro, el herrero, era un hombre solitario, alguien que había hecho de la soledad su única amiga, su esposa, su amante, su compañera inseparable. Trabajaba en el taller y solo hablaba con el yunque, la fragua, las tenazas, su martillo, a veces con los animales. Tenía por delante la delicada reparación de la herradura de un potro recién domado, así que se felicitó por la calma del lugar que se había inventado para su oficio. Un clavo se le había desviado en el vaso y el dolor había puesto especialmente nervioso al animal. Pedro preparó todas sus herramientas, calentó agua para hacerse un té mientras la fragua alcanzara la temperatura necesaria y se ubicó detrás del caballo. El clavo había sido colocado por manos inexpertas en un pueblo lejano. Pedro maldijo al ignorado colega que le había regalado la obligación de arreglar algo que debió haberse hecho bien desde el principio. Era un ser poco dispuesto a perdonar las faltas ajenas. Tal vez hasta algo desagradable. Pero era un buen herrero. Se lamentaba del desprestigio de la profesión cuando veía clavos puestos como el que tenía delante. Con el martillo trató de doblarlo hacia afuera para poder trabajar con más tranquilidad, pero no hubo caso. El bendito trozo de hierro parecía haberse fundido con la pata. El caballo, ubicado en un pequeño corral que limitaba su libertad lo suficiente como para permitirle al herrero su tarea, se movió inquieto. «Tranquilo, bonito», le susurró Pedro. «Terminaremos pronto y podrás volver a tus campos y a tus cabalgatas. No tengas miedo. La última vez que Pedro lastimó a un animal tenía 3 años y fue un perro de madera». Cualquier habitante del pueblo que lo hubiera oído no se habría sorprendido. Sabían de lo poco amable que podía ser el herrero con sus clientes de 2 patas, pero no ignoraban que con sus clientes de 4 se acercaba casi a la dulzura. «Aunque ahora voy a tener que dejar de lado algunos cuidados y ser un poco más violento. Si no uso la fuerza, ese clavo no va a salir nunca», se dijo. Y tomó las tenazas. Un aprendiz pudo haber evitado lo que pasó, pero Pedro no creía en la transmisión de conocimientos. Tomó la pata del caballo con cuidado, sujetó el clavo con la pinza caliente y tiró con todas sus fuerzas hacia atrás. Cuando vio la pata libre del potro salir disparada hacia su cara, se dio cuenta de 2 cosas. De que había cometido un error y de que ya estaba muerto. Quedó tendido sobre la paja del taller con los ojos fijos en el techo, exactamente en un tablón que empezaba a pedir a gritos un cambio o al menos una mano de pintura. El herrero ya no la pudo oír porque, hasta donde se sabe, los muertos no oyen, pero de haber podido no hubiera tenido dificultades en identificar la voz que venía por el camino. Derecho, siempre derecho. La voz se acercaba y decía: «¡Ah, la grandísima virtud, la impenetrable virtud, la triste, la tristísima virtud! Nada podrán las hambres contra ella, ¿verdad que sí?». El dueño del potro encontró al idiota golpeando el piso de tierra con las enormes tenazas y repitiendo una cosa que al hombre le llamó la atención: «La simple, la sencillísima muerte, la desesperada muerte está aquí, aquí brinda, ¿verdad que no? Pero nadie tiene los ojos del camino, no, no, no. La primorosa verdad canta y oculta la inmensa, la dolorosísima virtud. Las hambres aparecen y solo duran, duran, duran, ¿verdad que sí? Los golpes, los tenebrosos golpes de la poderosa, la potentísima herramienta acuden y acuden y las hambres mandan. ¡Oh, sí, sí, sí! Las hambres acuden, las hambres ordenan». Cuando llegó el resto del pueblo, no fue necesaria ninguna explicación. Los ojos eran unos implacables reconstructores de una historia que no habían visto. «¡Fue el loco!», dijo uno, interrumpiendo por algunos segundos el murmullo sin pausa que había pasado a ser la letanía del idiota. Nadie puso reparos a la frase que en aquel pueblo perdido entre las montañas y los bosques significaba la horca. El herrero, con la cara hundida, la pesada tenaza en las manos de un imbécil que no paraba de hablar de la simple, la sencillísima muerte, eran excusa más que suficiente para ponerse en acción. La primera patada llegó de un hombre joven, casi un muchacho, y sirvió para tirar al idiota que cayó cerca del herrero. La siguiente logró que su monólogo se volviera un grito, o, mejor dicho, un aullido. Las hambres, las incontables hambres que acuden, acaban, nada, nada. Las hambres mandan. Los temibles golpes, los espinosísimos golpes penetran y las hambres acuden. Nadie mira. La simple, la sencillísima muerte está. Y las peligrosas hambres miran. Sí, sí, sí. Y el camino no tiene ojos. Pero los hombres no escuchaban. Los hombres eran ya una decisión y eran un único par de brazos que levantaba el idiota por el aire y que lo llevaban por el aire hacia un depósito de granos sin ventanas y con una sólida puerta de roble en donde esperaría que se hicieran los preparativos necesarios para estas ceremonias sin regreso. Porque una horca no se levanta en un abrir y cerrar de ojos, y porque los hombres, una vez que han resuelto una muerte, necesitan disfrutar de ese segundo de poder que les regala Dios. El idiota quedó en el depósito, algunos quedaron trabajando en el cadalso y la mayoría del pueblo quedó en la taberna. Nadie notó con tanto movimiento que un potro se quitaba de encima el pequeño corral que lo mantenía encerrado, se lamía la sangre de su pata herida y corría hacia los bosques cercanos. Esa noche el pueblo durmió ebrio. No hubo guardias en el depósito porque la puerta era maciza y porque el candado que le pusieran al cerrojo eran centinelas suficientes para un idiota. Por eso no hubo nadie para explicar por qué la suave luz de la luna se volvió de pronto una sombra tan poderosa. Pero así sucedieron las cosas. La sombra avanzó por las calles vacías como una colina a la deriva. Se detuvo ante la puerta de roble y pareció sentirse en la oscuridad una pequeña risa. No estuvo mucho tiempo en el pueblo. Antes que nadie pensara siquiera en abrir los ojos, la sombra corría alejándose de las casas con un bulto en sus brazos infinitos. Cuando el pueblo empezó a desperezarse de a poco empezó a peregrinar hacia el depósito para sentir miedo. La puerta era algo más que un montón de astillas esparcidas a varios metros de la entrada, y en el piso todavía húmedo por el rocío no había una sola huella que revelara la huida del idiota. Estaban, claro, las otras pisadas en las que podía acostarse un chico sin tocar los extremos. Pero de esas el pueblo prefería no hablar. Conversaron algunas horas más sobre la inesperada fuerza del idiota que había podido romper semejante puerta con el único auxilio de sus manos y se marcharon a sus casas a encerrarse y a mirar con angustia hacia los primeros árboles que marcaban el límite del bosque. El idiota sintió que lo dejaban en el suelo y que desde afuera rompían la boca de la bolsa en la que había viajado. Pero cuando sacó la cabeza para respirar por fin una larga bocanada de aire puro, no vio más que árboles y hierba a su alrededor. Un pedazo de carne cocida, puesto sobre el pasto, le recordó que tenía hambre. Empezó a buscar un pan viejo para comer, pero como no encontró, no tuvo más remedio que darle algunos mordiscos a la carne. Se paró con esfuerzo. Las patadas del día anterior todavía le dolían, así que le pareció importante encontrar un lugar para dormir otro rato. Eligió un rumbo, dio un paso, luego otro y así, derecho, siempre derecho, empezó su búsqueda. Esa mañana, el bosque conoció una voz nueva. ¡Ah, la grandísima virtud! ¡La enorme! ¡La inalcanzable virtud! ¡Las hambres no han podido! ¡No, no, no! ¡No han podido! Los caminos recordaron sus ojos y recordaron sus brazos y acudieron, ¿verdad que no? Acudieron, sí, acudieron. Y el inmenso, el inmensísimo ser ha olvidado a las dolorosas hambres. Las hambres no acuden y los caminos tienen ojos y la primorosa virtud, ¿verdad que sí? No lejos de allí, un potro negro y una figura inexplicable de más de 3 metros de altura, el ancho de 3 robles juntos y una enorme joroba exactamente en el centro de su espalda, se alejaban en silencio. Ellos tampoco habían dormido y necesitaban un buen descanso.